List number 16. ¿Saben cargar un rifle? Do they know how to load a rifle? Deja que los alumnos trabajen juntos. Let the students work together. ¿Qué harás cuando te jubiles? What will you do when you retire? Cuando lleguen aquí, les mandaré a tu despacho. When they get here, I'll send them to your office. ¿No sabes lo que pasó? Don't you know what happened? Siempre tengo que hacer lo que él dice. I always have to do what he says. Él dice que estás un poco verde todavía. He says you're still a little green. Si no me ayudas, ¿cómo lo voy a hacer? If you don't help me, how am I going to do it? Vamos a perder mucho dinero este año. We're going to lose a lot of money this year. Sus últimas palabras eran difíciles de entender. His last words were difficult to understand. Enséñame cómo lo hiciste. Show me how you did it. Estoy tan cansado que no me puedo mover. I'm so tired, I can't move. ¿Qué quieres que yo haga? What do you want me to do? Vendí el único cuadro que tenía. I sold the only painting I had. Necesitaba dinero para ayudar a un amigo. I needed money to help a friend. Quédate allí hasta que suene la campana. Stay there until the bell rings. ¿Y si no suena? And if it doesn't ring? Sonará. It will ring. Espero que tengas razón. I hope you're right. Elijo mis propias corbatas. I choose my own ties. Enséñales dónde pusiste el dinero. Show them where you put the money. Déjame si ya no me quieres. Leave me if you don't love me anymore. Tengo que hacerlo de nuevo. I have to do it again. ¿Qué camisa llevas hoy? What shirt are you wearing today? ¿Cuándo quieres estar allí? When do you want to be there?